sí presentamos de nuevo a Alba Álvarez, que es un poco la impulsora, bueno, la única impulsora de Dandara, que es una mini fábrica de muñequitas de trapo, como hablábamos esta mañana con Maribel, esas muñecas hechas en tela, con detallitos que nos hacían a veces nuestras abuelas o nuestras tías, pero que ella le ha puesto un poco más a ese tipo de muñecas. Alba, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues ahora sí, nos oímos perfectamente. Se trata, como decíamos esta mañana, de muñecas artesanales. Cuéntanos cómo surgió esta idea en el año 2008. Sí, bueno, en el año 2008 yo estaba embarazada. Entonces estaba, bueno, quería hacer un muñeco, un juguete para mi hijo, un poco como también él es mestizo, es un niño mulato, así su padre es brasileño, pero de raza negra, yo soy andaluza. Entonces, bueno, quería hacerle como un muñeco que representara sus raíces, ¿no? Que con el que se pudiera identificar al crecer. Y luego me gustaba la idea de que fuera también agradable al tacto, ¿no? Con materiales así que se pudiera llevar a la boca y que no hubiera ningún peligro, materiales así más de un tacto suave, ¿no? También. Y un poco la idea, pues eso, surge a raíz de esto, de ser mamá y de ver un poco los juguetes de hoy en día también, ¿no? Que son, pues bueno, como muy, son de plástico. Hay muy buenos juguetes también, pienso, ¿no? Pero la mayoría, los que son más asequibles, más están más cerca así de nuestro alcance, son juguetes bastante eso, de plástico, que no duran mucho, que tampoco tienen mucho mensaje, o si tienen un mensaje lo tienen, pero bastante carente igual de valores, ¿sabes? Entonces, bueno, me interesaba esto, ¿no? Unas muñecas que igual representaran, sí, pues... ¿Perdona? Continúa, perdona. Nada, representaran, pues eso, bueno, igual las razas, las etnias que hay en el mundo, un poco también... creo que tienen un mensaje implícito porque a la hora de jugar, o sea, no hay fronteras ni hay barreras. Los niños son todos iguales, ya sean de la raza que sean. Entonces, un poco me parece que en sí las muñecas llevan este mensaje, puesto que son de diferentes etnias y de diferentes razas. Hablemos un poco de esos materiales porque te has dedicado toda esta labor a utilizar materiales orgánicos, materiales que no tengan ningún tipo de tratamiento químico o que puedan ser tóxicos. Cuéntanos un poco qué material utilizas desde la primera formación de esa muñeca hasta ese vestidito final, que es lo que más alucinamos todos. Sí, pues trabajo con el cuerpo de las muñecas es de lino y el de algodón orgánico. Y bueno, lo demás es lana, son normalmente llevan pues antes, seda, eso, arpillera, lino normalmente, alguna gasa, algún tejido también de esta familia, ¿no? Vaporosos y tal. Sobre todo cuando busco las telas, pretendo que sean hechas en Europa, normalmente. Y si no, pues la verdad es que las que son de, por ejemplo, he hecho una que es una hindú, una representa a las mujeres del Rajasthan, del norte de la India. Esta, la tela, cuando yo estuve allí, pues compré telas y aún las tengo. Yo me lo he guardado todo durante todos estos años de rolar por el mundo así, y entonces tengo telas de distintos lugares, ¿no? Intento un poco eso, como que con lo que están hechas sea un poco original, ¿no?, del lugar. Sí, del lugar, y que también igual no esté hecho en condiciones, ¿no? Por ejemplo, que la gente que ha hecho esa tela no estuviera trabajando en unas condiciones, pues, bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, exacto, unas condiciones fuera de los cauces normales. Y pues, otra cosa que te quería comentar, que lo comentábamos esta mañana, se lo comentaba a Maribel, que las muñecas son reversibles. Cuéntanos un poco, a ver si se puede describir el sistema para que la gente nos entienda. Claro, por eso, igual cuando he explicado que el papá de las muñecas, ahora estoy haciendo de cuerpo entero, que no son reversibles también, pero la idea original es que son reversibles porque tienen una falda en el medio que es reversible. Entonces, cuando está de un lado, la falda misma tapa la otra muñeca y al darle la vuelta aparece la otra parte, ¿no? Normalmente intento mezclar, pues tengo, por ejemplo, una que es una geisha y una hindú, tengo otra que es una africana de Senegal y una flamenca. esta idea viene pues por lo que he explicado antes, ¿no? Porque mi hijo, si me dice, yo quería que estuvieran las dos partes presentes, ¿no? Porque tenemos la paterna y la materna. Aparte tenemos nombres muy divertidos porque la que es una flamenca y la que es una nigeriana son Lola y Salima y son completamente sí. diferentes cuando le damos la vuelta. Tenemos sí. a dos versiones de brasileñas que son Mayá y Yemanyá, una toda uh-huh. blanca de Santeira y la otra azul como el mar. Y tenemos una norteamericana que se me ha encantado, que es una India Sioux y Dorothy. Eso me ha encantado. Sí, Dorothy. Todas tienen una historia, ¿sabes? Para mí, todas tienen una historia. Un poco Dorothy y la Sioux, que tiene un nombre así, es un poco la historia de, para mí, de la invasión, de la colonización española y, bueno, europea en Sudamérica, sí, en Latinoamérica. Un poco, o sea, refleja, ¿no? Pues lo que había y lo que llegó. Y la brasileña, la santera, está inspirada como en la cultura afro-brasileña que llevaron los esclavos a Brasil. Es una santera y la otra es Yemanyá, la diosa de los mares, ¿no? Que viene toda esta cultura que viene de África, que se quedó en Brasil y en Cuba, sobre todo. Estamos hablando, como decíamos, de materiales que algunos los tienes tú porque ya los has traído, otros tienes que conseguirlos. ¿Es fácil conseguir, por ejemplo, esas sedas tan maravillosas con las que has hecho esa geisha, que ahora no me acuerdo, Aiko creo que se llama la Aiko, geisha? Sí. Aiko, sí. ¿Cómo consigues esas telas? Porque aquí en Formentera no sé si es muy fácil conseguir. No, aquí no las consigo. No, aquí lo que consigo es lana, payesa, para hacer el pelo, que es aquí donde se hace ese tipo de no se hila así gordo y da un acabado así muy muy muy curioso, ¿no? Normalmente, a ver, las consigo, pues mira, últimamente lo intento comprar por internet, lo compro por internet y me lo envían directamente desde Barcelona, desde Madrid y desde en Valencia también compro bastante. Todo lo que es el tema de encajes, porque eso se trabaja bastante allí, se trabaja bien y de allí consigo bastante material también. Alba, una cosa, estamos hablando de una iniciativa que has cogido, como decías tú, en el año 2008 porque estabas embarazada, es una salida laboral, pero en este caso es una salida laboral que las has aplicado más que nada a las ventas online, ¿no es así? Sí, sí. El enfoque así que, bueno, sí, sí, le quiero dar salida. La verdad es que mi idea es por ahí, ¿no? A través de internet. Hice un blog, pues en el cual está mi contacto. Entonces la gente se pone en contacto conmigo y de momento trabajo más bien por encargo. He pedido la mola, a ver si me la dan. Y bueno, estoy en espera de la carta de artesana, que es como, pues eso, es imprescindible tenerla para poder presentarte y pedir el puesto, pero hoy por hoy funciona más bien el blog que otra cosa. Y también la artesanía no acaba ahí porque está todo cosido a mano, menos algunos remates que hay que hacer a máquina, pero este regalito que sí queremos hacer viene en una bolsita que tiene su historia también, ¿no? Porque la bolsita tiene doble uso. Sí, a mí es que las cosas así de doble uso me atraen. Sí, me parece que es como, bueno, es una bolsita que es de arpillera y, bueno, la hago así como que combine bastante bien con la muñeca. Entonces tiene un clec, un botón sencillo, no con ojal, un botón sencillo para niños, pensando en ellos, ¿no? Y se puede hacer mochila o se puede hacer bolso para que lo lleve la mamá o el papá más cómodamente. Sí. O sea, que la muñeca va en su propia bolsa, o sea, sí, que la niña o el niño lo traslada donde quiere. Sí. Sí, queda muy gracioso porque lo llevan en la mochilita y normalmente la ponen mirando hacia atrás y parece que va como, pues, como los bebitos que llevamos en mochila. Pues, Alba, esta idea es muy original. ¿Económicamente está resultando o ha costado un poco? Ya son 5 años, no sé cómo fueron los arranques y si ha sido una salida laboral interesante. Sí, ahora puedo decir, hoy por hoy, que sí, está funcionando, estoy contenta. Hoy sí que lo puedo decir. A ver, he tenido como más tiempo y menos durante estos 5 años, ¿no? a momentos le he dedicado como pues más, tenía más tiempo, le podía dedicar más, y a momentos menos. Pero desde hace como desde hace 2 años hasta ahora, la verdad es que sí, recibo encargos, recibo, o sea, no hago, me dedico a esto. Eso es una lástima porque Alba, ya lo dijimos a la entrada de este programa, es una excelente bailarina de flamenco, canta muy bien, ha sido actriz de circo, o sea, es polifacética completamente. Espero que no hayas dejado todas esas venas de palo que tocas tú, hija mía. No, lo escénico no, yo eso engancha, tú sabes también, ¿no? Por supuestísimo. No, eso en cuanto puedo, sí, pero ahora igual lo he enfocado más como a la docencia. Hago clases extraescolares para nenes, clase de danza para adultos, pero sí, igual lo tengo más como un, no sé, donde yo me desahogo y como yo me vuelvo a encontrar así con estas cosas que me gustan hacer, pero mi tiempo lo dedico bastante más a esto, la verdad. Pues estamos hablando de unas muñequitas que tardas casi un día en hacer cada una, sí. O sea, que llevan mucho trabajo, sí. Y que, bueno, la gente que las quiera ver y que quiera conectarse contigo, tenemos www.edandara.wordpress.com y ahí podéis mirar las muñequitas y ver a esta Lola, a esta Salima, a Maya, a Yemanya, a Hanwei y a Dorothy, que son las que están colgadas, y seguramente a Yaiko y Chantala, que me olvidaba de ellas. Uy. Y podéis ver ahí la maravilla de trabajo minucioso que se hace con estas muñecas. Alba, enhorabuena por la idea, es una idea muy original, y sobre todo que, bueno, que, mira, mamás jóvenes que son muy emprendedoras y que cuando también tienen que tener sus bebés, hay algunos tipos de trabajo que ya no puedan poder realizar, pero se buscan la vida haciendo cosas que saben hacer, súper interesantes, súper divertidas, y sobre todo que tienen un éxito genial. Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado, y mucha suerte con todo esto. Venga, muchas gracias, Marta, y a todos.